Estimadas, estimados radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Estamos hoy día viernes 10 de agosto nuevamente con su espacio Directo al Grano. Nos acompañan hoy día ya con nuestro panelista que pasó a ser oficial, don Rodrigo Flores, psicólogo y representante social de todos los chilenos. Y también de regreso acá a nuestro panel, nuestra amiga vecina Ana Jofré. Jofré, por favor. Jofré, ya me corrige ella que es Jofré. Tenemos temas para conversar. La semana pasada conversamos sobre la mujer y su lucha por la liberación en forma definitiva. Hoy día vamos a hablar con don Rodrigo, también de nuevo una vez más, sobre asuntos de FP y... Y bueno, la política actual. Y de política actual. Ya explicamos la semana pasada lo que significaba la palabra política. Pero le doy la palabra a que la salude don Rodrigo. Muy buenas tardes a todos quienes y todas quienes nos están escuchando. Un gusto estar de nuevo aquí en el programa Directo al Grano. Sí, bueno, esta semana no ha estado exenta de muchas actividades en lo que tiene que ver con la política, que la entendemos como algo dinámico, algo que ocurre todos los días desde en nuestros barrios, desde el compartir con nuestros vecinos hasta la política que sale en las noticias de el gobierno y los partidos políticos. Este lunes, a propósito de que la Corte Suprema indultó a varios presos de Punta Peuco por crímenes cometidos en dictadura de lesa humanidad, se generó una movilización de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, y Concepción no fue la excepción, y este lunes se hizo un meeting en la Plaza de los Tribunales, en la cual estas agrupaciones junto a partidos políticos de ex Nueva Mayoría y Frente Amplio salimos a las calles a protestar contra una Corte Suprema que adquirió un compromiso con quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos en dictadura, y eso no lo podíamos dejar pasar. También condenamos a lo que fue la represión vivida ese mismo día a propósito de las autoridades. Esta es la primera vez en democracia que se reprime de una manera tan fuerte hoy día a los familiares de detenidos desaparecidos, quienes son en su principalmente gente de la tercera edad. Y bueno, eso es un tema que lo dejo ahí para la discusión, para que vayamos tomando conciencia y no perdamos nunca nuestra historia. Ha sido el saludo y un anticipo, un preámbulo de nuestro amigo panelista, don Rodrigo Flores. Anita, Jofré. Bueno, para mí es una gran alegría estar de nuevo acá con ustedes. Y después de unas merecidas vacaciones, digo yo, y que a medida que pase el programa les voy a ir contando cómo lo pasé, cómo es allá donde fui. A ver, ¿fue sola, fue acompañada? ¿Quién la acompañó? Fui con mi marido. Ah, ¿y por qué lo dice tan bajito? No, sí, fui con mi marido. Ah, ya, ¿celebrando algún acontecimiento? Podría ser. Nosotros la verdad es que llevamos 42 años de matrimonio, entonces ya estaba bueno que nos pegáramos una escapada. O sea, una segunda luna de miel. Así que fuimos los dos solitos, sí. O sea, nosotros con más gente, pero en la familia los dos nada más. Qué bien, ya, muy bien. Hemos tenido el saludo de nuestro amigo panelista y nuestra amiga panelista, Anita Jofré. Tenemos, mientras tanto, un espacio musical. Ya, ¿con cuál partimos? Oye, a ver. Con sabor a cueca. Caramba. por los lagos y jardines. La vida, llanto y lluvia se hace canción. La vida, llanto y lluvia se hace canción. Caramba, y entre ríos y acordeones. La vida nace en versos de Puerto Montt. La vida nace en versos de Puerto Montt, entre el verde esperanza va floreciendo, bellas cuerdas trenzadas y van diciendo, entre el verde esperanza va floreciendo, cuerdas trenzadas y se escucha el viento, brillan las bellas arpa y tormento, mares del sur te encanta, al amor canta. Ah, ah, ah, ah. El frente amplio. Estamos de regreso después de este preámbulo musical bien criollo, porque ya bien luego se nos acerca septiembre y las radios comunitarias, y en especial la Radio Espacios FM 107.3, ya está preparándose para el mes de nuestra nacionalidad. Empecemos. Don Rodrigo, queríamos hacer un alcance que va a ser un poco breve sobre lo que es el Tribunal Constitucional, que fue creado, pero le cedo la palabra. Sí, pasa que en el programa anterior del viernes pasado teníamos aquí un debate junto a don Ricardo sobre quién había creado el Tribunal Constitucional, organismo vigente del Estado que hoy día ha significado en la práctica un problema para llevar adelante proyectos de ley que busquen transformar de manera estructural el andamiaje de la dictadura a nivel institucional. Entonces, teníamos la duda, ¿quién creó el Tribunal Constitucional? Y hicimos la tarea, y efectivamente, como planteaba don Ricardo, el Tribunal Constitucional fue creado por Eduardo Frei Montalva en enero de 1970 y duró en vigencia con esa estructura que se dio en ese momento hasta noviembre de 1973, en el momento en cual la dictadura militar cierra el Tribunal Constitucional junto al Congreso. Posteriormente, este Tribunal Constitucional es modificado sustancialmente en 1980 por la dictadura, dándole las funciones que rigen hasta el día de hoy, que principalmente es poder echar abajo cualquier proyecto, decreto, cualquier iniciativa que se declare inconstitucional por parte de este tribunal. Posteriormente, en 2005, con el gobierno de Ricardo Lagos, fue modificado, pero muy superficialmente. En realidad, lo único que se hizo ahí fue cambiar un poco la composición, pasar de 7 miembros a 10 miembros, pero en las facultades que se construyeron en la dictadura siguen hasta el día de hoy. Entonces, hay que reconocer que aquí el compañero Ricardo tenía razón. Bueno, ya el punto más importante es lo que significa el Tribunal Constitucional. Para nosotros, aquí en Chile, por ejemplo, se habla mucho cuando se quiere eludir problemas nacionales. Se quiere eludir la realidad chilena hablando sobre dictaduras que existen en países vecinos latinoamericanos. Se habla de la dictadura cubana, se habla de la dictadura venezolana, pero en Chile, un sacerdote, que no recuerdo el nombre, dijo: aquí en Chile hay dictadura. Lo que aquí en Radio Espacio lo hemos dicho en otras oportunidades, porque el Tribunal Constitucional, en el fondo y en el hecho, significa una verdadera dictadura, porque es un supra tribunal está sobre los tres poderes del Estado que siempre rigieron, digamos, la constitución política de este país hasta el año 1973. ¿Cree usted que se puede tildar de dictadura este Tribunal Constitucional? Totalmente. Quizás hoy día no se reprime y no se tortura y no se mata tan sistemáticamente como lo fue en antaño, pero hoy día lo que se hizo de manera autoritaria en lo que es la institución que tenemos hoy día es en esencia la misma. Por eso no se puede hablar de que hoy día existe una verdadera democracia, porque si no, en el gobierno anterior podríamos haber logrado conquistar mayores derechos para la clase trabajadora con el proyecto de reforma laboral, pero no se pudo porque el Tribunal Constitucional echó abajo iniciativas tan importantes como lograr el derecho a la huelga efectiva. Nuestra panelista Anita Ofre, ¿qué opina sobre este punto? Bueno, no sé, a ver, yo creo que hay que buscar alguna manera de poder resolver esa instancia. ¿Cree usted que sería necesario disolver este tribunal? Bueno, o quizás no disolver, pero sí arreglar ciertos puntos que le acomoden a la clase trabajadora. O sea, que nos pueda favorecer. ¿Usted claro. no cree entonces que se debiera eliminar? Mire, la verdad, para ser bien honesta, yo no he leído bien en qué consiste todo eso. Entonces, por eso yo en este momento estoy viendo la posibilidad, como no tengo bien en claro de qué se trata, pero sí me interesa que le favorezca a la gente, a los trabajadores. Bueno, ya hemos visto que no. Bueno, si no le favorece, hay que cambiarla entonces, claro. Sí. Hay que eliminarla. Hay que eliminarla, claro, claro que sí. Entonces, ¿tenemos algo más que agregar? No, yo lo dejaría hasta ahí, el llamado también a informarse sobre el rol que juega esto para que nosotros podamos tener una postura clara en contra de esta institución. De esta organización, claro. Ya, entonces, pasamos de inmediato a otro punto. Recordemos que en las campañas, digamos, antes de la elección presidencial, hubo mucho ruido. Ruidos casi escandalosos de las corrientes políticas que disputaban el poder acá en Chile. Y uno de esos ruidos, el más fuerte, fue que se tenían que eliminar las AFP. Quien más gritó sobre este punto fue nada menos que el llamado Frente Amplio. Pero hasta este instante, estimada y estimado Radio Escucha, ¿qué ha hecho el Frente Amplio para liderar una eliminación de estas AFP? ¿Un engendro creado por las leyes de la dictadura? ¿Qué opina don Rodrigo? O sea, yo creo que el rol que han tenido, por lo menos desde el movimiento social, ha tenido algo de significancia, ha sido un aporte sin lugar a dudas. No obstante, en lo que es lo que podrían hacer con el capital político que tienen, con los diputados, con el senador, con todo lo que tienen hoy día, sin lugar a dudas que deja mucho que desear. Es bastante poco lo que han hecho. En ese sentido, yo creo que el Partido Comunista ha logrado hacer mucho más que el Frente Amplio en todo esto. No es necesario mencionar también, por ejemplo, los aportes que ha hecho nuestro compañero Manuel Riesco desde Senda para poder mostrarle a la ciudadanía el problema de las AFP y la viabilidad de un sistema de reparto solidario que pueda cambiar esto. En ese sentido, yo creo que el Frente Amplio está al debe. Sin embargo, no hay que descartarlo como un potencial aliado para poder cambiar este sistema. Pero en el devenir de todo el proceso político que hubo preelección y postelección, el Frente Amplio también fue muy apoyado por la derecha. ¿Cree usted que va a ir? Digámoslo, toda la prensa del Mercurio estuvo a favor del Frente Amplio. ¿Cree usted que se puede juntar el león con el chivito? No, yo creo que ese fue un apoyo bien particular a propósito de buscar debilitar la candidatura que tenía mayores opciones de salir que la candidatura de Alejandro Guillier. Entonces, claramente, siguieron el lema divide y vencerás. Entonces, se buscó, en el fondo, dividir a la izquierda para que resultara lo que tenemos hoy en día. ¿Y cree usted que la candidata la señora Beatriz Sánchez se prestó voluntariamente para esto? Yo creo que, o sea, claramente tuvo que tener voluntad para llegar a donde estuvo. Sin embargo, al igual que con Alejandro Guiller, fueron, yo creo, desde mi perspectiva, las presiones de los diferentes partidos y movimientos sociales quienes condujeron a tener las candidaturas que tuvieron, desde mi opinión. Mire, yo la verdad es que personalmente, yo creo que no sé qué va a pasar con el Frente Amplio en realidad, porque son muchos los partidos y cada cual tiene sus diferencias. Entonces no sé hasta qué punto puedan tener una candidata como la señora Beatriz Sánchez. Pero bueno, yo lo que a mí me preocupa es que hasta la fecha ellos no se han definido bien. Pues se supone que ellos, por lo que yo he escuchado, se supone que se van a reunir, van a conversar. Hay muchos que no van a quedar en el Frente Amplio, pero hasta aquí nada. O sea, yo me da la impresión que ellos en el fondo se necesitan. Entonces también como que ahí uno existe un poco de desconfianza con ellos. Porque yo creo, no sé, a mí personalmente, yo no estoy hablando de la parte política ni nada, pero como persona, a mí me molestó la actitud del Frente Amplio. Me molestó muchísimo. Porque consideré de que, a ver, a lo mejor va a ser un poco duro esto, pero yo lo vi de esta manera y lo vi como dueña de casa. Lo vi de que a ellos no les importó entregar el gobierno a la derecha si ellos no eran los que salían. Entonces yo considero que ahí la cosa está mala. Yo creo que ahí la alianza iba a ver qué es lo que se va a hacer y tener cuidado, porque si ellos en un momento ya, como quien dice, ya tiraron para la cola, entonces, ¿por qué después no se podrían aliar con la derecha? Es decir, debieron apoyar la candidatura de Alejandro. Claro, porque muchas veces, por ejemplo, al Partido Comunista se le ha criticado que se ha quedado con la Concertación, pero eso también era porque había algo detrás, o sea, había que mantener una candidatura y una postura de izquierda. Pero a ellos le importó, como se dice vulgarmente, un coco de mono al respecto. Pero entonces, por eso creo yo de que va a ser un poco problemático con ellos si ellos no logran, qué sé yo, ver, analizarse entre ellos y saber quiénes son realmente los que quieren llevar una candidata. ¿Qué opinó Rodrigo? Sí, yo, bueno, reiterar un par de palabras que ya había comentado en un programa anterior, que el Frente Amplio tiene dos caminos, o convertirse en una nueva Concertación, o convertirse verdaderamente en un referente de izquierda que apunte a consolidar un gobierno mucho más progresista, mucho más transformador, que vaya en sintonía con las demandas de nuestro pueblo. Y eso va a depender de si es que eso va a depender, yo creo, de mi perspectiva, en el rol que jueguen los partidos que se llaman de izquierda, que están dentro del Frente Amplio, porque hay que decirlo, el Frente Amplio, al igual que la Nueva Mayoría, es una coalición multiclasista. En ese sentido, hay partidos que apoyan a la clase trabajadora y otros que son liberales, pero que no están por transformar verdaderamente el neoliberalismo ni superarlo. Entonces, en la medida en que las fuerzas más de izquierda del Frente Amplio lleven al conjunto de la coalición a programas, alineamientos comunes, mucho más transformadores, mucho más progresistas, es que vamos a lograr un verdadero entendimiento, ya que vamos a estar mucho más cerca en lo que son las posturas que tiene el Partido Comunista de hoy, por ejemplo, o otros partidos progresistas. Y revolucionarios junto al Frente Amplio. Bueno, en una oportunidad, cuando existía el diario El Siglo, el presidente del Partido Comunista manifestó dentro del diario, ante preguntas que le hicieron periodistas, que la política del PC no iba en ese camino. ¿Por qué? Por tus obras los conoceréis, ¿verdad? O por sus obras los conoceréis. Si ellos no se han ligado en una férrea lucha por toda la clase, digamos, más desamparada de este país, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué el Partido Comunista busca alianzas de ese tipo? Más o menos, ¿no sería una posición un poquito ingenua? O sea, bueno, hoy día el Frente Amplio no representa un aliado táctico para el Partido Comunista. Por eso hoy día seguimos apostando a buscar alianzas con sectores más de centro incluso, porque sabemos que son ellos quienes tienen el capital político para poder transformar efectivamente las estructuras que queremos transformar. ¿Como cuáles, por ejemplo, de centro? De centro, bueno, nosotros no descartamos hacer alianzas desde, en el fondo, todo lo que fue la ex nueva mayoría. ¿Y usted cree que la democracia cristiana, con todo su devenir político y accionar durante todos los gobiernos, desde la Concertación, nueva mayoría, toda su acción que tuvieron, podrá ser un aporte? Bueno, eso yo creo que está a discutirse. El tema está en que nosotros tenemos un programa y vamos a seguir adelante con ese programa. Y quienes quieran sumarse al programa de los comunistas, no les vamos a cerrar la puerta a nadie. Yo creo que ese es el espíritu que siempre nos ha marcado en buscar la unidad más amplia para conseguir las conquistas sociales que nosotros nos planteamos. Y no hay que desconocer que el Partido Demócrata Cristiano, como es un partido socialdemócrata, no tiene una única postura, sino que está dividido en diferentes sectores, al igual que el Partido Socialista, al igual que el Partido por la Democracia. Y en ese sentido hay sectores más progresistas, afines a nuestras posturas, y hay sectores derechamente conservadores, neoliberales, que están mucho más en sintonía con posturas de la derecha. Entonces, yo creo que hay que buscar las alianzas con quienes quieran avanzar con nosotros, y no cerrarse tampoco, ni cerrarle la puerta de antemano a quien quiera sumarse a nuestro trabajo y nuestra lucha. Pero veamos la última pregunta, don Rodrigo, respecto a este punto, tal vez. Porque hay que aclararlo, perdón, todo. Compañero, perdón. Pero a mí, a ver, yo comprendo lo que dice acá Rodrigo, pero tampoco hay que pecar mucho de ingenuo, porque por Dios que los comunistas han pecado de ingenuo, ¿eh? Entonces yo creo que ya sería el tiempo, ya que bueno, que nos diéramos cuenta un poquito. Yo lamento mucho que no haya estado aquí alguna persona del Frente Amplio que nos podría haber aclarado bien y cuál es, porque a esta altura yo creo que ya tendrán claro qué es lo que quieren, quiénes son, qué van a hacer, claro, porque aquí no sabemos nada. O sea, nosotros estamos elucubrando en este momento. Yo desde el año 70 vi, escuché que el Partido Comunista buscaba la colaboración, digamos, con la Democracia Cristiana. Nunca se logró. Todo lo contrario, la Democracia Cristiana propiamente tal, desde Eduardo Frei Montalvo hacia abajo, fueron partidarios del golpe de Estado, fueron los que apoyaron a la derecha, fueron los que apoyaron a los militares. Eduardo Frei Montalva recorrió a Europa justificando el golpe de Estado. Y aquí en Chile salió con la derecha, que era el Partido Nacional, en ese tiempo se llamaba así, que hoy día es la UDI con Renovación Nacional, que dio su apoyo amplio para que el golpe de Estado se diera. ¿Y cree usted, don Rodrigo, que hoy día el Partido Comunista podrá convencer a ese partido, lo que queda de ese partido, porque de ese partido queda muy poco? Bueno, sin lugar a dudas que es un desafío. Y bueno, tampoco es pecar de ingenuo, sino que también es tener una visión histórica. Si no, hay que desconocer lo que fue, por ejemplo, la influencia que generó la izquierda en el Partido Demócrata Cristiano, que terminó por dividirlo. Y esa misma dinámica incluso se ha dado actualmente. O sea, por algo, ¿de dónde nació la izquierda cristiana? Nació de la división de la fracción de izquierda, en el fondo, que se fue generando. Y en ese sentido nosotros, le voy a dar un ejemplo. Para este año, nosotros en la Universidad de Concepción buscamos ir a disputar la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y los partidos del Frente Amplio nos cerraron las puertas tajantemente, y con quienes tuvimos que ir a hacer alianza, en el fondo, fue con la Democracia Cristiana y con la Juventud Socialista, ¿ya? Y con ellos, gracias a su apoyo, nosotros logramos conseguir la Secretaría General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción bajo la conducción de los comunistas. También conseguir una vocalía, que es la vocalía de cultura, y que hoy día nos posicionan como una fuerza política relevante en lo que es la política estudiantil. Y otro ejemplo, por ejemplo, en la primera candidatura de Daniel Jadue, alcalde comunista, sin el apoyo de los demócratas cristianos, no hubiese salido. Ahora ya en el segundo periodo salió por sí solo, por lo que fue capaz de lograr, pero en un momento el apoyo de los partidos socialdemócratas y de centro izquierda fue crucial para lograr conquistas para nuestro partido. Entonces, hay que tener cuidado, claramente que sí, pero en ese sentido, con tal de avanzar, yo he escuchado por ahí que somos capaces de tomarle la mano hasta el diablo para con tal de avanzar. Bueno, los que dicen eso no tienen idea quién es el diablo. Partamos de ese, un día de esto vamos a tocar ese punto y quizás estoy en este mismo programa. ¿Qué opina Anita? Sí, yo insisto, yo pienso que hay que ser cauto. Ya hemos tenido lecciones bastante dolorosas. Entonces hay que ser un poco prudente, hay que verificar, hay que ver bien, hay que estudiar, hay que ver cómo va la cosa y no entregarnos así, como se dice, con tutti. No, porque si no vamos a seguir teniendo desilusiones y cada vez vamos a ir menos seguir avanzando. O sea, en vez de ir avanzando, nos vamos a quedar ahí. Entonces yo pienso que tenemos que ser prudentes. Bueno, para tratar todos estos temas más a fondo, la radio ha invitado a todas las corrientes políticas acá en la comuna y no vienen, o no se atreven, o le tienen miedo a las preguntas. Pero aquí, en el programa Directo al Grano de Radio Espacio FM 107.3, las puertas están abiertas para todas las creencias que crean, sean religiosas, sean ateos, y de los políticos de todas las corrientes políticas. El programa Directo al Grano está abierto a todos ellos. Tengamos un espacio musical. Para todas las personas que han partido, esta cueca con sentimiento y corazón. Con el corazón dolido, te digo adiós. Estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM en el 107.3. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Peluquería y salón de belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-91-30-79-95 o 41-291-65-43. Joan Carlos, peluquería y salón de belleza a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Mirando hacia la playa, donde no estabas tú, es el tiempo, es la tristeza. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Estamos discutiendo seriamente el punto de la participación de los partidos políticos con respecto a las AFP. Bien, tenemos también acá, que delante por alguna razón, motivo, se nos escapó, nuestra panelista también, Carmencita. Su opinión respecto a lo que se está tratando. Mi opinión, don Ricardo, buenas tardes. Pero fui a hacer una diligencia y me demoré un poquito, pero volví. Aquí estoy. Bueno, la opinión mía, yo encuentro que todo lo que está pasando, o sea, es lo que está pasando, es que la gente está desanimada. Porque no hay apoyo, no hay espíritu de que vaya a haber algo que como que se va a arreglar. En vez de arreglarse, este caballero está echando a la gente, o sea, porque él se le ocurre tantas cosas que ha cambiado muchos, por ejemplo, los jardines, o sea, los de Isla de Pascua. Fue Isla de Pascua y cambió al tiro el nombre. ¿Cómo le puso? Ahora no es la Pascua, o sea, es... Bueno, sigue siendo Rapa Nui en la lengua, claro, de la autóctona. De, ya, pues. Ahora, por ejemplo, hay muchas cosas que no... No sé, porque yo considero que de los 5 meses que él está, según él, no hay cesantía, ha logrado muchas cosas. Y no. ¿Dónde se ve? No se ha visto nada. Todo lo contrario. ya 5 meses y ya está cambiando su gabinete, que cambió al ministro de Educación por estupideces, que porque en Santiago hubieron problemas en los colegios que podían hacer bingo. Entonces hubo otra persona del gobierno de él y dijo, ¿y por qué si eso no corresponde? Y las platas que hay del gobierno, ¿dónde están? ¿A dónde están? ¿En qué se usan? Eso. Entonces, ¿estamos mal así? Bueno, según lo que plantea nuestra panelista Carmencita, tampoco dicen de las empresas que se han cerrado, porque ellos han dicho hoy día mismo en la televisión hay proyectos, más empleo, sí. Pero otra regla dice que hay más gente buscando empleo. ¿Qué significa eso? Si la gente anda buscando empleo porque está cesante. Sí. ¿Dónde están las grandes industrias, las grandes empresas para terminar con la cesantía? ¿Dónde están los sueldos de los trabajadores? ¿Dónde están las pensiones? Ahora dígame, don Ricardo, ¿van a aumentar el mínimo? Y todavía están peleando por 7.000 pesos más. ¿Y las cosas han subido cuánto? ¿Y las pensiones no suben nada? No, pues de todos los pensionados en general. Nada. Ellos hablan de vulnerabilidad, sí. Porque ahora a la pobreza le cambiaron nombre, pues le llaman vulnerabilidad. Por eso, todos no están hay cambiando. Pobres en Chile. No. Claro. Entonces hay están cambiando nombre. Y eso de que hay que economizar más, vivir más para trabajar más años, para mejorar las pensiones. ¿Cuándo? No. Porque ahora nos alargaron la vida a 110 años. Sí. Vamos a vivir todos 110 años. Y hay que trabajar hasta los 90 o hasta los 100. ¿Quién? ¿A dónde? Bueno, ¿dónde están las voces entonces de todos los partidos políticos que deben aclarar este tipo de situaciones? ¿Por qué el Partido Comunista? Me voy a referir al Partido Comunista de Concepción. De la comuna de Concepción, la provincia de Concepción y la región del Biobío. ¿Dónde están los comunistas de estas localidades? ¿Qué trabajo están realizando ahora? Bueno, o sea, sin lugar a dudas que se está trabajando. Quizás no salen las noticias porque los medios de comunicación no son los que nos dan a nosotros el espacio, porque claramente responden al poder económico, pero sin lugar a dudas se está trabajando en materia de derechos humanos, en materia, por ejemplo, sí, un poco detenerme en derechos humanos. Hace poco, y es necesario mencionarlo, se hizo lo que fue el homenaje a quienes dieron su vida por recuperar la democracia, a los héroes y heroínas del pueblo, en la cual se le entregó una medalla póstuma a los familiares de quienes fueron víctimas de la dictadura militar. También, como mencionaba al principio del programa, o sea, se están generando movilizaciones para frenar, para denunciar los indultos que se están haciendo a criminales de lesa humanidad. Por otro lado, bueno, yo creo que son varios elementos de los que se está trabajando. Ahora la CUT, por ejemplo, está haciendo un llamado en conjunto a los estudiantes a generar movilización en rechazo al Estatuto Laboral Joven. Y ya se plantea, por ejemplo, para el día lunes, una serie de intervenciones mucho más radicales para que, en el fondo, podamos detener este proyecto neoliberal que está buscando el Ejecutivo. Sí, porque hoy día el gobierno habla de mucho la condición económica chilena se ha aumentado un 5,8%, algo así, ¿verdad? ¿Y dónde se refleja esto? Entonces yo creo que los partidos políticos de oposición deben salir a la palestra, deben aclarar todo este tipo de situaciones. ¿Dónde está el Partido Socialista, Partido Comunista y el Frente Amplio, Partido Radical, etcétera? No están en ninguna parte. En este momento los veo. No, de hecho, son pocos los partidos de izquierda que hoy día han salido a denunciar al gobierno. Yo creo que ahí los comunistas igual hemos jugado un rol importante. Algo también el Partido Socialista, pero en realidad hemos visto que hoy día la oposición no ha logrado generar una verdadera contraposición a lo que busca este gobierno. Por ejemplo, el ministro Varela, el movimiento social no lo sacó. Al ministro de Educación salió solo por penca. No fue la oposición misma la que lo sacó, como generalmente se hace. De hecho, el Frente Amplio trató de generar una acusación constitucional al ministro de Salud. ¿Y qué pasó? Por divisiones internas de ellos mismos no se logró nada. Ese fue uno de los primeros fracasos del Frente Amplio y que nos da un poco de luces de cómo está funcionando. Así que... Entonces, nos da la razón de que el Frente Amplio no es lo que representó en las elecciones pasadas. Fatalmente. Ahora, miremos. Michelle Bachelet, expresidenta de la República, ha hecho una crítica al gobierno diciéndoles que la economía es una economía muy debilucha. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la expresidenta Michelle Bachelet, porque esta economía, la economía de este gobierno, no se refleja en ningún momento en ninguna de las clases sociales desposeídas, como son las del bajo pueblo, del pueblo llano. ¿Qué opina, don Rodrigo? O sea, yo creo que claramente es una economía debilucha, partiendo desde el análisis que uno hace del modo de producción que nosotros tenemos, que es un modo de producción extractivista que depende solo en función a la venta de materias primas, las cuales están muy sujetas a los cambios del precio en el mercado mundial. Entonces, es una economía débil. Por otro lado, con la gestión en tema de los impuestos que ha hecho el gobierno, también ha favorecido que se cierren más de 100 empresas. Por algo ya se cerró el precio, cerró por los precios del azúcar en el fondo, ya que se permitió que entrara azúcar a menor costo de países de otros países extranjeros. Entonces claramente se desfavorece la producción nacional y eso ha generado que hoy día se cierren más de 100 empresas. Por otro lado, está el tema de que la cesantía ya va cerca del 6%. O sea, eso no tiene que ver solo con que la gente esté yendo a buscar más trabajo. Tiene que ver con que se están cerrando empresas, tiene que ver con que hay una realidad de gente que no tiene hoy día cómo trabajar. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra economía es débil y para poder superarla de aquí a un mediano y largo plazo, urge que nosotros podamos plantear un nuevo modelo de desarrollo de sociedad. No sé qué opinan aquí nuestras compañeras. Estamos esperando una opinión. Sí, bueno, la verdad es que no se refleja realmente en la práctica. Claro, pero aunque otros podrían decir de que sí, que se refleja, pero a ver, en lo mío personal, yo no me siento muy reflejada con la economía que este señor dice que está tan en auge. Porque 5,8 aumentó la economía nacional. ¿Y dónde ha bajado esto para las clases más pobres, más desposeídas, en las cuales estamos nosotros? Sí, pues, claro. En ninguna parte. Tenemos aquí, nombró denante hace poco rato atrás, la palabra denante, no sé, hace poco rato, a don Manuel Riesgo. Es un economista, don Manuel Riesgo, ¿verdad? Sí. Don Manuel Riesgo no tiene casi nada de participación en el medio más masivo, digamos, de comunicación, como es la televisión, ¿verdad? Porque él sabe mucho de economía. Les ha dicho cómo, por ejemplo, las AFP son inservibles en este país, pero no se le da cobertura. Pero ¿por qué no les llamamos de aquí, no le hacemos un llamado que venga a Concepción y dé charlas a las organizaciones sociales de acá de la región? Es posible, se ha hecho anteriormente. Bueno, también si quieren invito a la gente que quiere informarse sobre el problema de las AFP y la postura que tiene hoy día, por ejemplo, el Partido Comunista, que está reflejada en las propuestas de Manuel Riesgo, lo pueden encontrar en YouTube. Si buscan Manuel Riesgo, ahí pueden encontrar, porque algo de espacio en la gran televisión se le ha dado y están esos registros y es importante informarse. Por ejemplo, gracias a los estudios hechos por él y su equipo de Senda, se ha logrado contratar cómo funciona desde lo más básico, de que hoy día, por ejemplo, los trabajadores ponen 3 pesos de su sueldo y funciona la AFP de tal manera que cuando es la hora de recibir la pensión, reciben 1. Esa es la proporción en la que hoy día está operando la AFP. El trabajador pone 3 durante el trabajo de toda su vida y al final recibe 1. Y también hay otro proyecto que se está trabajando en que trabajadora y trabajador estén imponiendo más años y más cotización. Y cuando llegue el momento de su retiro, se le va a devolver el 50% de lo que ellos cotizaron. ¿Quién entiende eso? Y el otro 50%, según ellos, va a ir a las clases, a las más pobres. ¿Pero quién entiende eso? Si uno va a cotizar 100 y después le devuelven 50. ¿Y si no hay empleo? ¿Y cómo la gente va a cotizar más? Entonces, es como... ridículo. Obvio, es como un payaso. Porque el payaso hace reír a la gente y la gente se ríe y es estúpida. Ay. Porque ni un cabro chico va a se las a creer, pues. ¿Estamos en cuántos años atrás? De hecho, tiene mucho sentido lo que dice usted, porque esa es una de las razones por el cual el modelo no funciona. No se ajusta a la realidad, porque hoy día el trabajador promedio no trabaja durante... tiene muchos tiempos en que no trabaja, porque la cesantía es una realidad. Enorme. Entonces, y las diferencias salariales, si nos vamos al tema de género, la mujer está mucho más desfavorecida también en términos de su cotización, porque hay discriminación salarial y a la mujer efectivamente se le paga menos. Pero imagínate, yo misma escuché que hoy en día... ¿qué va a pasar con todo esto lo que está proponiendo? Que a las mujeres no le van a dar empleo y que le van a exigir el por ejemplo, si están embarazadas o no. Porque a los empresarios no les va a convenir. Porque del momento que si una persona tiene hijo, obvio si el niño se enferma, va a pedir licencia. Entonces, ¿quién le dijeron que a quién le iban a dar más trabajo? Al adulto mayor. Porque el adulto mayor no tenía problemas, no tenía hijos, no acepto que cuidan los nietos. Pero dime tú, o sea, el país, ¿cómo estamos? Mal, pues. Porque resulta que va a pasar como los extranjeros en China le están pagando para que puedan criar más hijos. Porque ¿cómo va a tener? Porque ahora los matrimonios tienen dos nomás. ¿Por qué? Por la parte económica. Aparte que ya no hay ni empleados, porque resulta que también si están quedando sin empleo, cuando no queda el dueño de casa, queda la dueña de casa. Y el que queda sin empleo, cuida a los niños. Quería comentar un dato a propósito de la AFP, que este es un modelo, bueno, impuesto en dictadura, y que no fue impuesto para toda la población. Hay que recordar de que las Fuerzas Armadas mantienen hasta el día de hoy un sistema de reparto solidario que funciona efectivamente, en la cual la fuerza productiva actual mantiene a la cual está jubilada. Y este modelo, impuesto en dictadura por José Piñera y el aparato político-militar, se trató de exportar a otros países de manera internacional, y al hacer eso, En los otros países, al igual que en Chile, demostró su fracaso. Por ejemplo, en Hungría se instaló y debido a su fracaso tuvo que volver a un sistema estatal. Lo mismo con Polonia. Ahora se está buscando echar abajo el sistema de la AFP de origen chileno porque no funcionó. Lo mismo con Argentina y Bolivia. Entonces, nosotros que a la gente de la política que le gusta tanto sacar ejemplos internacionales, es cosa de abrir los ojos y darse cuenta de que lisa y llanamente este sistema no funciona. En Perú modificaron ese sistema. Sí. En Perú fueron más decididos, más valientes que nosotros. Porque allá en Perú siguieron con la AFP, pero cuando el trabajador o trabajadora se pensiona, tienen que devolverle el 90% de lo acumulado. ¿Es así o no? Sí. Es así. Sí. Y entonces, ¿sí, Carmencita? Sí, es así. Ahora yo quiero hacer un punto. Es que sí, ahora que lo pienso bien, el sistema sí funciona. Sí funciona, pero ¿para quién? ¿Para quién funciona? Hoy día no funciona para los trabajadores, sino para las grandes empresas. Porque hacer un sistema de capitalización individual, el trabajador va poniendo un poquito de su sueldo en esta administradora privada que busca invertir esto y que al final se queda con 2/3 de toda la plata. O sea, el... Y lo que es más, que nunca se ha tratado seriamente, que estas administradoras se les fue concedido todos los fondos que existían en las cajas antiguas de previsión. y eso nadie lo ha aclarado. Mientras tanto, vamos a un nuevo espacio musical. Es una noche sin luna, pero más triste es quererte sin esperanza alguna. El amar sin ser amado, solo dar amor al viento. Abrazo, puedo entregarme, sueles negarme, sí, mi niña ingrata, darte besos de amigos, eso no basta, no puedo resistirme, es imposible. Cinco de la tarde. 54 minutos. Espacios FM, siempre contigo. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Estamos en un diálogo bien duro, fuerte, sólido, para analizar lo que sigue ocurriendo con las AFPs, porque todos, antes de las elecciones, todos armaron ruido. Candidatos que salieron electos posteriormente se callaron, porque ya fueron electos, y los que no salieron electos, con mayor razón, se callaron. Por eso Radio Espacios la tenemos abierta a todas las opiniones de la ciudadanía, porque la lucha tiene que seguir, y ese engendro nefasto que fue creado por uno de los señores Piñera tiene que ser eliminado en Chile. Las cajas de previsión, ya hemos hecho nosotros anteriormente análisis e informaciones cómo fueron y cómo beneficiaron a sus afiliados, pero ahora vamos a tener que seguir dando lucha a través de las radios, y las radios comunitarias van a tener que ser muy importantes en este aspecto. Nuestro querido amigo Don Rodrigo, él representa una corriente, es muy sincero, muy abierto. No está defendiendo ninguna posición, está aclarando de cómo debemos o cómo deben ser la lucha para lograr beneficios para nuestras clases futuras de nuevos trabajadores, porque no vamos a tener, como bien lo decíamos acá en el primer programa donde llegó Rodrigo, que vamos a tener puros profesionales, ¿cómo se llama? Ilustrados. No, yo me defino en realidad actualmente como un cesante ilustrado, debido a que soy parte de ese cerca del 6% que está cesante, sí. La verdad es que desde mi profesión está bastante difícil lograr conseguir un cupo, debido a que también, como muchos aspectos de nuestra sociedad, la previsión, la salud, la educación, igual está al servicio del mercado, y en ese sentido salen profesionales en función a la popularidad de las carreras y no a la necesidad real de lo que necesita nuestro país. Por eso, por ejemplo, hoy día no tenemos tantos médicos, pero sí tenemos un montón de psicólogos, por ejemplo, o un montón de trabajadores sociales, porque está desregulado, porque el Estado tiene muy poco qué decir. Ahora, volviendo con el tema de las AFP, volver a insistir. Un paso importante primero es que la ciudadanía se informe. Se informe, y para eso también estamos aquí nosotros con este, desde este medio, comentarles que más de un 50% de todos los pensionados recibe en promedio 100.000 pesos. O sea, estamos hablando de una pensión de miseria, de una pensión de hambre, que hoy día, por ejemplo, salió en las noticias hace poco una señora de 81 años que tiene que salir en un triciclo a recoger cartón para poder comer, para poder vivir. Esa es la cruda realidad que hoy día surge a propósito de años de capitalización individual a través del sistema de las AFP. Me gustaría escuchar también la opinión aquí de una de nuestras invitadas, la compañera Ana. Bueno, yo no quiero rebatir nada, pero estaba leyendo yo sobre esa señora que la verdad es que causó bastante impresión, pero parece que la señora tiene su pensión, como se lo explicaban, ella no vive mal, a ella le gusta porque es el típico adulto mayor que le gusta levantarse temprano, salir en la mañana, sentirse útil de alguna u otra manera. Entonces tengo entendido que agarra su carro y parte a comprar sus cosas, a buscar sus cartones, después los trae, después los recolecta, los vende, y esa platita se compra lo que a ella le gusta. Es lo que yo, bueno, a menos que los medios estén mintiendo, obviamente, pero eso fue lo que yo creo que muchas personas también lo escucharon en la mañana. Entonces ella tiene su pensión aparte. Son como 200,000 pesos. Yo no, la verdad es que no, pero son más arriba de 200,000 pesos. Ya está comprobado que de 500,000 pesos hacia abajo ya es pobreza. Es probable. ¿Quién les habla? Tengo que comprar remedio yo, digamos, en la farmacia del mercado. Sí, no, porque, sí. Porque desgraciadamente, los spam, la medicina, familiar. Que es, sí, familiar, municipal, no los tiene esos remedios porque son caros y hay que comprarlos. Entonces las pensiones se reducen mucho. Sí, es probable, sí, que sea pobreza, pero yo estoy diciendo, defendiendo algo de que ella, porque yo haría lo mismo. O sea, yo no me quedaría en mi casa sentada, ni aunque ganara 500, porque tendría que, mi tiempo yo tendría que repartirlo y arreglarlo en algo. Entonces me parece que por ahí va también el caso de la señora. Yo creo que aquí la compañera Ana toma un punto que es bastante importante, que tiene que ver con qué hace nuestra sociedad con los adultos mayores, qué oportunidades les da. Y hoy día la verdad es que hoy día lo que se está haciendo es enterrar en vida a nuestros adultos mayores, porque se les deja solos, los familiares. Lo que pasa es que hoy día, desde mi perspectiva, hay una cultura que desvaloriza al adulto mayor, que no lo integra como un elemento fundamental en la sociedad, como sí lo hacen otras culturas, como por ejemplo la japonesa. En ese sentido, falta mucho. Hoy día, como lo decía aquí don Ricardo, tampoco están asegurados el tema de los medicamentos, que son mucho lo que tienen que consumir a precios muy altos, y muchas veces no tienen para poder pagárselos. Un ejemplo un pequeño ejemplo que dio cuenta de eso fue como uno de los futbolistas, por ejemplo, de pura caridad tuvo que aportarle un poco de plata a un abuelito que no le alcanzaba. Claro, sí. Y eso tiene que ver no solo con los remedios, tiene que ver con cómo los integramos, cómo nos los dejamos en el fondo de lado. Bueno, ahí está uno de los puntos que podemos criticar del gobierno actual. ¿Dónde está entonces el mejor arreglo a la ciudadanía? ¿Por qué? Le voy a contar otra cosa. Los medicamentos. Y voy a tocar el punto de un señor alcalde de Santiago, señor Jadwe. ¿Cuándo el nombre es don Rodrigo Jadwe? No. Daniel Jadwe. Don Daniel Jadwe, que tuvo la inteligencia más que suficiente para crear las farmacias populares a un precio razonable, a un precio real. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué hace el gobierno al respecto? A las farmacias populares, los laboratorios les están negando entrega de medicamentos. Y esto tiene que saberlo la ciudadanía. Ya las farmacias populares están muy limitadas para recibir medicamentos que son esenciales para nosotros, tercera edad y cuarta edad, porque ya hay tercera y cuarta edad. Entonces, ¿qué hace el gobierno al respecto? Aquí tratamos este tema en alguna oportunidad, cuando se un proyecto de ley para que el CERNAC regulara todo este tipo de situaciones, que regularía en este caso a estos laboratorios. Pero la derecha política de la UDI, un señor senador Pérez y una diputada o senadora Pérez también, y un senador demócrata cristiano que fue presidente de la Democracia Cristiana y que tuvieron que sacarlo por ciertas acusaciones, votaron a favor de que el CERNAC no tuviera injerencia en controlar a todo este tipo de empresas privadas, donde caían las de los laboratorios que le negaban medicamentos a las farmacias populares. Y el senador Eugenio Tuma, de la novena región, y Alejandro Navarro solamente estuvieron de acuerdo con apoyar al CERNAC. Desgraciadamente no hay una defensa para la ciudadanía. Hoy día yo tengo dos remedios que no puedo comprarlos en la farmacia popular porque no llegan ahora. Me costaba en la farmacia popular el 50% más económico que en las cadenas de medicamentos que son las otras farmacias. Hasta el 300% más puede pagar una persona en una farmacia común. Sí, correcto. Y bueno, en ese sentido también hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo Daniel Jadue por poder paliar esto, por ejemplo, importar medicamentos desde Cuba y desde España para poder entregarle a nuestros adultos mayores y también a la ciudadanía medicamentos al precio justo. Y también, bueno, me gustaría también brevemente comentar otros avances de importancia que ha realizado el compañero Daniel Jadue, que tiene que ver también con la óptica popular, porque eso también es un problema que aqueja a nuestra tercera edad, que tiene que ver con la visión. Y se viene, ya lo anunció hace unos días en lo que fue Llegó tu hora, en el programa Llegó tu hora de Televisión Nacional, la creación de una librería popular. Exacto. Porque mucho se alega sobre la falta de educación de nuestro pueblo, el problema de comprensión de lectura, pero ¿qué se hace para solucionarlo? Y allí se recoge esta iniciativa de generar una librería popular para traer a precios económicos y asequibles la lectura a nuestro pueblo. Esto fue lo que se creó en el gobierno del doctor Allende. La editorial Kinmantú. Kinmantú, donde hubo el libro económico, y que desgraciadamente al, digamos, director de esta editorial fue tomado detenido, fue tomado preso por los dictadores en los primeros días del golpe. Yo no supe más qué pasó con el señor, pero imagínense ustedes donde el pueblo podía educarse con un libro económico y de buena calidad. Hoy día hay libros desaparecidos de circulación, y les puedo nombrar algunos, pero lamentablemente no lo tenemos. Y también Daniel Jadue está creando a falta de la construcción de casas también populares, pero desgraciadamente solamente esto va a ser para Santiago. Por eso yo reclamo aquí, don Rodrigo, ¿dónde están los representantes del PC aquí en Concepción? ¿Por qué Daniel Jadue crea tanta cosa y aquí en Concepción, la tercera o segunda ciudad más importante de Chile, no tiene quien haga creaciones de este tipo? Porque bueno, hay que entender las diferentes capacidades objetivas que tiene el Partido Comunista acá en Concepción también. O sea, nosotros en términos electorales no hemos sido capaces de superar la brecha que tenemos actualmente, y lo que nos ha permitido el día de hoy tener meramente un concejal. Entonces, en la medida en que nosotros no logremos fortalecernos como partido y desarrollar una mejor campaña electoral, no vamos a lograr lo que se está logrando en Recoleta. Y eso tiene que ver también con, por ejemplo, tener compañeros y compañeras preparados para poder lograr ese tipo de funciones. Ya lo decía el compañero Daniel Jadue, él estudió, él se preparó para ser alcalde. O sea, estudió arquitectura, luego estudió sociología y un magíster en intervención estratégica. Entonces, las condiciones de acá de Concepción distan mucho de lo que son las condiciones de Recoleta. Yo creo que falta camino por recorrer, pero no hay que bajar los brazos en ese sentido. Hay que tener fe. Sí, no, yo creo que acá va a costar. Yo pienso que estamos bastante alejados todavía de eso. Sí, hay que ver cómo también la derecha se ha logrado crecer aquí en el Biobío, que cómo el porcentaje inmenso que sacó de votación para las presidenciales. Entonces también tenemos una derecha muy fortalecida y eso igual influye en las elecciones. Pero si la derecha se fortalece es porque se le da espacio, se le da paso, no se le sale al frente, digo yo, ¿o no es así? Bueno, son varios factores, pero quería comentar, bueno, volviendo al tema de la editorial Kimantú, que aquí traje un ejemplar de la editorial Kimantú que hay que reconocer. Bueno, la editorial Kimantú surge el año 1970 a propósito, o 1971, a propósito de la quiebra de Zig Zag, ante la cual los trabajadores le solicitan al gobierno popular el que pase a ser parte del Estado, lo cual es logrado y pasa a llamarse de Zig Zag a Kimantú, que significa Sol del Saber, y que busca entregar a la población, busca cambiar el concepto del libro, que el libro estaba en el fondo estaba distribuido solo para la clase con más recursos, la clase privilegiada, la clase explotadora. Y se busca generar lo contrario, generar muchos libros a un precio económico, de un tamaño y precios accesibles, y más de 250 ejemplares logra sacar la editorial Kimantú, y de eso una línea de producción desde cerca de los 10 millones de libros que lograron hacer hasta el 73, que luego fue intervenida por el gobierno militar, la dictadura militar, cambiada de nombre a Gabriela Mistral, y que posteriormente quebró, y ahí terminó la historia de esa empresa. También cabe recordar lo que hicieron los militares, muchos libros los quemaron, porque saben que un pueblo consciente es un pueblo capaz de construir su propio futuro, y eso fue lo que trataron de cortar de raíz. Bueno, estamos nosotros en este programa, que es un programa un tanto misceláneo, ¿verdad? Porque no nos basamos a un solo tema, porque también el tiempo es breve para nosotros. Y tenemos que hacer análisis lo más rápido posible. Pero, por algo este programa se llama Directo al Grano. Nosotros no nos quedamos callados. Esperamos que nuestros vecinos y amigas y amigos nos escuchen y comenten entre sí lo que aquí tratamos. Vamos a hacer ahora un espacio musical. ¿Me lo prestan? ¿Me autoriza? Esa cueca, oiga, esa cueca para el alma. Para ti, querido hijo, con cariño yo te digo, sube y navega lejos, busca tu nido. Por la alborada remando, la brisa surca mis años. Recuerdo tiempos aquellos que la vida va dejando. Recuerdo tiempos aquellos que la vida va dejando. Y a mi hijo voy enseñando a hablar maderas y campos, cruzar los lagos y ríos, volando nada remando. Labrar maderas y campos, con la alborada remando. Tengo mis esperanzas de muy temprano, tomar vidas marinas y de la mano. Tengo mis esperanzas de muy temprano, y de la mano, ay sí, querido hijo, su reina. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Digo, vamos a dar un aviso de beneficio social. Radio Espacios FM 107.3 te invita a disfrutar juntos de una entretenida tarde de juegos y buena onda. Nos encontramos el día sábado 11 de agosto de 2018 desde 17 horas en el gimnasio de InfoCap, Salas Esquina Las Heras, valor 1.500 pesos, con derecho a un cartón de bingo, candola y sopa y pillas. Te esperamos, no faltes. Día sábado 11 de agosto del año 2018 desde 17 horas en el gimnasio InfoCap, Salas Esquina Las Heras, valor 1.500 pesos, con derecho a un cartón de bingo, candola y sopa y pilla. Te esperamos, no faltes. Esta es una invitación de Radio Espacios FM 107.3. Ya saben, ya entonces todos a participar de este bingo. No sé si alguno de ustedes quiera dar un mensaje también a quienes están escuchando para motivar la participación. Bueno, en estos momentos acá se están vendiendo las entradas, acá en la Radio Espacio. Tenemos entradas, su valor son de 1.500 pesos por si a alguien le interesa. Y si no, también si no alcanza a comprar su entrada ahora, mañana puede ser allá en el gimnasio de InfoCat. Súper, súper. ¿Y por qué sería importante participar de este bingo? Bueno, porque es para cooperar y ayudar con esta radio, que es la radio de todos. Esta es una radio comunitaria y esta es la radio que nos pertenece a todos. Entonces tenemos que ayudar con ello y cuidarla y tratar de que esta radio vaya surgiendo cada día más. Eso. Y aquí le damos la información sin ningún tapujo. Para todas y todos nuestros radio escucha. Bueno, Carmencita, ¿desea decir algo? Bueno, que mañana ojalá, porque esto es comunitario, es para el bien de todos, porque resulta que aquí tenemos que unirlos y dar nuestras opiniones, porque aquí es una población de hartos años. Y tratar de que la gente también tiene que opinar, porque aquí hay adultos mayores, hay jóvenes, hay niños. Entonces yo considero que hay que salir adelante, como el dicho. Y mañana los encontraremos y ahí los vamos a reunir con todos nuestros vecinos. Perfecto. Entonces, a colaborar con la radio, que son los espacios que nos quedan, porque es muy difícil ir a las radios grandes. No tendríamos espacio para transmitir este tipo de programas donde podemos criticar, proponer y dialogar, conversando con todos ustedes. Don Rodrigo, ¿qué nos queda por tratar hoy día? Bueno, ya vamos terminando en realidad. Yo creo que lo último, bueno, quizás ver ¿cuál sería la solución al problema de las AFP? Nosotros hemos planteado la necesidad, por ejemplo, de avanzar hacia un sistema de reparto solidario que funciona perfectamente para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no puede funcionar para la ciudadanía? En la cual la masa laboral actual, que hoy día está produciendo, se haga cargo de la mantención de nuestros adultos mayores. Y eso también tiene que ver con una nueva sociedad que integre, que involucre a la juventud con un compromiso hacia la integración a sus adultos mayores. Tiene que ver con un sentido de comunidad, un sentido de colectivo. Eso para mí es lo último que me gustaría mencionar, que la importancia de informarse y que podamos también avanzar hacia un sistema de reparto solidario para nuestra previsión. Tal vez en otro programa vamos a volver a informar cómo fueron las cajas antiguas que fueron destruidas por la dictadura. Pero sí voy a hacer una pregunta ahora que nombro yo la palabra dictadura. ¿Usted, don Rodrigo, está de acuerdo con esa expresión, dictadura cívico-militar? Totalmente de acuerdo, y creo que es sumamente necesaria. Es muy necesario comentar el carácter de lo cívico, porque los militares no se les ocurrió de la nada el tomarse el poder, sino que fue con una derecha política aliada, también con un sector, por ejemplo, bueno, ligado al empresariado. En ese sentido, los civiles jugaron un rol crucial. Agustín Edwards, el Jaime Guzmán, José Piñera, los Chicago Boys, todo un grupo selecto que participó de manera protagonista en la dictadura. Incluso podríamos ampliar la definición. Yo le incluso le agregaría el carácter internacional, porque es reconocido la influencia que generó Estados Unidos también para empujar a nuestra aristocracia y oligarquía, y para empujar también a nuestras fuerzas armadas a lo que fue el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar internacional. Sí, está bien. Exacto. Fíjese que yo no estoy de acuerdo con usted, mi querido y estimado joven amigo don Rodrigo. ¿No le parece a usted eso de cívico? Es muy amplio, demasiado amplio, porque fue una parte de la civilidad, de la sociedad civil, la que participó para la dictadura. El resto no. Yo diría la dictadura militar cívico-derecha, porque si hablamos de cívico, estaríamos nombrando a todos los civiles nacionales. Y no fue así. No, yo creo que se entiende que son algunos civiles. Claro, y fue lo suficiente en todo caso para provocar el derrocamiento de Salvador Allende. Y también, es que también, no hay que considerar solo a los civiles que dirigieron después lo que fue la maquinaria y la dictadura. Hay que reconocer también que había muchos civiles que llamaban a los militares a tomarse el poder. Sí. En el momento en que se tomó el golpe de Estado, de hecho se hace un análisis de que un 55% de la población estaba a favor de que los militares se tomaran el poder de manera transitoria, ¿ya? En el fondo, la sensación de inestabilidad y de crisis que había en ese momento. Entonces yo creo que corresponde el nombre de cívico, porque hubo varios civiles, un sector importante de la población que apoyó el golpe de Estado. Pero, por ejemplo, yo le voy a nombrar unos pocos. Bernardo Leighton, vicepresidente de la República en un momento dado en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, no era partidario de golpe de Estado. Renán Fuentealba, un senador anticomunista acérrimo, anticubano, pero nunca fue partidario de golpe de Estado. Demócratas cristianos los dos. Un joven que fue diputado después, Lepe, de apellido Lepe, que fue intendente de Arauco, de la provincia de Arauco, también no era partidario del golpe de Estado. Entonces, hubo en la democracia cristiana, fundamentalmente los que mandaban más fueron los que dieron el vamos al golpe. Usted dice que fue un partido... Un partido fundamental, era el partido mayoritario en Chile. Democracia cristiana, y ellos dieron el vamos al golpe de Estado cuando don Eduardo Frei Montalva, como presidente de la Cámara de Senadores, porque él era senador, Patricio Elwin Azócar, que fue posteriormente presidente de la República, y Luis Pareto, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, declararon el gobierno del doctor Allende como inconstitucional. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese partido? ¿Va a insistir el Partido Comunista en llamarlo? Bueno, yo creo que eso es un tema de discusión de largo aliento. Yo creo que voy a insistir en que creo que la dictadura fue cívico-militar, porque sin todos los cómplices que operaron no hubiese logrado salir adelante, que no fueron solo militares. ¿Y el que dio la orden del golpe realmente fue? Del derrocamiento del doctor Allende fue el presidente Richard Nixon. sí, de Estados Unidos. Por eso yo le decía el carácter internacional con también. Con palabras textuales. ¿Y a quién le encargó este trabajo? A don William. A la CIA. A la CIA. Y el director de la CIA para digamos, asuntos latinoamericanos, William Colby. Por sus amigos llamado cariñosamente el Billy Colby, que fue el que dirigió el golpe de Estado en Chile. ¿O estoy equivocado? Creo que está acertado su referencia. Bueno, estamos en nuestro espacio directo al grano, en Radio Espacio FM 107.3, invitándolos una vez más al bingo a realizarse el día sábado, que es mañana, en Las Heras esquina Salas, a las 17 horas. 1.500 pesos el valor de participación, con sopaipillas. Y un cartón de bingo. Cartón candola, de bingo. Y candola. Ah, qué rico. Los esperamos. Tiene unos segundos para despedirse, don Rodrigo. Ah, muchas gracias, don Ricardo. Bueno, quería darle un saludo y agradecer a todos y todas quienes nos escucharon, quienes se tomaron el tiempo, también invitarles a que hagan parte estas reflexiones como suyas también que puedan discutirlo también y que sientan que este es un espacio que no censura y que está abierto a quienes quieran ser parte, a sumarse también a esta radio comunitaria. Muchas gracias y también agradecer a las invitadas que tuvimos el día de hoy, a Ana y a Carmen, que nos acompañaron en esta transmisión. Carmencita. Ya, me despido y doy gracias por haber estado hoy día, haber estado con ustedes, y que mañana se pongan en la mano al corazón y que la gente participe, que no tenga miedo. Participa en el bingo y participe con nosotros, porque es bueno que llegue gente a participar y dar sus opiniones, porque aquí hay harta gente adulta, harta gente joven, y no porque hayan niños chicos, los niños chicos igual pueden opinar. Así que lo importante es que participen, que no tengan miedo, si aquí no se les va a decir nada, si ellos... Cada uno sabe lo que tiene que decir y cada uno se hace responsable de lo que opina. Me despido hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Anita Luisa. Para mí es un agrado haber estado con ustedes de nuevo, otra vez. Y bueno, y también reiterarle la invitación que le han hecho los otros panelistas al bingo para mañana, que auspicia Radio Espacio FM. Como le digo, pueden venir a buscar sus entradas acá, y si no, también en Infocat, donde va a ser el bingo en Salas esquina Era. Y nos vemos próximo viernes. Yo me salto este viernes y nos vemos el próximo 17 de agosto en Radio Espacios FM 107.3 y su espacio directo al grano. Y nos comprometemos a que en el próximo viernes, estando con Salud y Vida, Anita Luisa nos va a contar sobre su... El subsiguiente. El subsiguiente. Ya. Recuerde que yo tengo permiso cada 15 días. A contar su experiencia sobre Así su paseo. Así que se lo perdió nomás hoy día. Sobre su paseo por las tierras peruanas, donde hay mucho que conocer en nuestro país. Nos despedimos hasta el próximo viernes con este espacio musical y muchas gracias por habernos escuchado, quienes nos escucharon. ¿Cuál? Cualquier crítica.